Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. Aquí iniciamos una nueva semana con mucha información cultural. Les invitamos a ser parte del Festival de Cortometrajes Japoneses, que es el nombre de la muestra cinematográfica que presenta la Cinemateca Nacional junto a la Embajada de Japón. Este festival arranca la tarde de hoy a las 17 horas en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Darío Males nos cuenta más sobre las cintas que se presentarán en esta sala. Este festival inicia y se acaba la misma tarde y noche de este lunes. Esta es una muestra que desafía el tiempo, pues comprueba que en pocos minutos se puede contar una historia que conmueva e impacte al público. En la pantalla se proyectarán los cortometrajes Yukina, de Seiki Watanabe, del 2010, Mecanismo de Primavera, de Atsushi Wada, un audiovisual de 4 minutos con 20 segundos, Indescartable, de Takawaki Kagawa, del 2012, con 16 minutos. También se presentará Una Flor Roja, de Yoshitomo Kawai, del 2009, El Partido de Vuelta, de Kanichi Kiragawa, y Prólogo, de Heidiki Okura. A pesar de ser un festival corto, que se inicia este lunes a las 17 horas y finalizará a las 19:30, se espera que el público asista masivamente a la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco, en donde podrán encontrar estas joyas de la cinematografía nipona. El día de ayer se conmemoró el 95 aniversario del natalicio del pintor iberoamericano Osvaldo Guayasamín, y en la Casa Museo de este pintor en La Habana, Cuba, se develó una escultura de su rostro, realizado por un joven artista de este país. Pedro Martínez Pires, de la Radio La Habana, nos cuenta más sobre los eventos desplegados por esta conmemoración. Saludos, amigos radioyentes. Estoy en este momento en la Casa Museo Osvaldo Guayasamín, aquí en La Habana Vieja, conversando con la directora Aliana Martínez, y estamos frente a frente. Se trata de una escultura realizada por un joven matancero, Oscar Luis González, que tiene más de 2 metros con su base, y es una copia exacta del rostro de Osvaldo Guayasamín. ¿No te parece, Aliana? Sí, me parece que el artista, a pesar de su juventud, es muy grande en su labor artística, y pienso que de todas las cabezas que yo he tenido la oportunidad de ver y comparar, y pienso que ha sido la que mejor ha captado la anatomía de Guayasamín. Yo le agradezco muchísimo a usted, Pedro Martínez Pires, al artista, porque por el donativo, por todo el empeño que ha puesto en la pieza, porque fue un muchacho que ha dedicado tiempo de estudio a Guayasamín, con la obra documental, la obra gráfica que tenemos, toda la visualidad que se le pudo ofrecer desde esta institución para lograr esta hermosa pieza que vamos a inaugurar en el día del 95 cumpleaños del maestro Osvaldo Guayasamín. Vas a tener también una representación del grupo Retazo. Sí. Que dirige Isabel Bustos. Sí, así mismo es. La pieza en estos momentos la estamos disfrutando, pero va a quedar tapada desde ahora mismo para que sea total sorpresa hasta el domingo, en el acto inaugural, 11 de la mañana, donde los bailarines, 3 bailarines del grupo de teatro y danza Retazos, que dirige Isabel Bustos, van a destapar, va a quedar, desde la danza se va a quedar descubierta la pieza, y donde está emplazada en este momento en uno de los corredores de la Casa Guayasamín. Gracias, Aliana, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por todo. Osvaldo Guayasamín es uno de los artistas plásticos más conocidos del Ecuador. Su paso por la tela, los pinceles y las pinturas labró un camino artístico comprometido con su pensamiento de izquierda. Guayasamín fue amigo personal de los más importantes intelectuales y estadistas del mundo progresista, y ha retratado algunos de ellos, como es el caso de Fidel Castro y Raúl Castro, François Delaine Mitterrand, Gabriel García Márquez, Rigoberta Menchú, entre otros. Durante su vida y de manera póstuma ha recibido varias condecoraciones y reconocimientos por sus méritos culturales, además de doctorados honoris causa por parte de universidades de América y Europa. Con objetivo de fortalecer el arte plástico tanto en Ecuador como en la República de Colombia, se lleva a cabo la exposición La Expansión de la Pintura, una muestra que ha rebasado fronteras de los dos países. Los detalles los escuchamos en la voz de Darío Males. Como si se tratara de un pacto en el que el principal objetivo es dar a conocer al público de las producciones plásticas de ambos países, la muestra La Expansión de la Pintura es un intercambio artístico realizado entre la Galería DPM en Guayaquil y el Salón Comunal de Bogotá. En este marco es que esta exhibición, que lleva el mismo nombre en los dos países, muestran las obras de los pintores colombianos en Ecuador y viceversa en Colombia. La idea de un intercambio artístico nació hace un par de meses debido a que David Pérez McCollum, propietario de la galería DPM, viajó a la feria Arbó, en Colombia, en la que tuvo presencia su galería y luego hizo un recorrido por varios espacios artísticos y encontró el Salón Comunal que pertenece a Bernardo Montoya, uno de los colombianos que expone en Guayaquil. Tras un rápido diálogo con el pasar de los meses, la idea se hizo realidad, un intercambio artístico binacional. La exposición colectiva Expansión de la Pintura permanecerá abierta todo este mes en la Galería DPM, ubicada en la Víctor Emilio Estrada, en Guayaquil. La atención es de lunes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas, con entrada completamente gratuita. Y hasta aquí nuestra información en cortos desde la casa. Les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.